van a poner, cuál van a poner. Queridos amigos, con las debidas disculpas, acabamos de escuchar el tema Piñán Urco, que significa el Cerro de Piñán. Es una composición de Ática Chimuel, interpretada por Aguataki en su CD Tejiendo Sonidos de la Tierra. Estamos preparando el tema de nuestro invitado de hoy, de Giuliano, y antes de que de darle paso a la canción, quisiéramos, Giuliano, conocer de tu vida. ¿Dónde nació Roberto Julián Rodríguez Mosquera? ¿En qué barrio? ¿Qué hacía de chiquito Julián Rodríguez Mosquera? Tienes la palabra, compañero invitado. Muchísimas gracias. Bueno, nací en Quito un 8 de abril del 61. Y, ¿en qué barrio? Bueno, nací yo en La Floresta. Ajá. En la González Suárez. Por ese entonces. ¿Cuál es tu origen? ¿Tus padres son quiteños? Bueno, desde provincias. Mi padre es de Píllaro, de Ambato. ¿Ya? Ajá, y mi madre es quiteña. ¿De qué sector de Píllaro será? ¿Te acuerdas tú? No tengo la menor idea. ¿Pero no vas por la diablada pillareña tampoco? No, he visitado, no he tenido el honor de ir por esos lares todavía. Ya, pero muy algún bien. Momento tiene que ser. Y Julián Rodríguez Mosquera, desde pequeñito en La Floresta, ¿cómo es que se integra al mundo del arte? ¿Cómo, de dónde surge esa influencia del canto, de la pintura, de la escritura? La verdad es que, bueno, desde muy pequeño yo estuve acompañado de la música, escuchaba en casa todo tipo de música, música clásica, balada, pop, rock, de todo les gustaba a mis padres, eso fue lo bueno, ¿no? Y bueno, en la escuela igual participaba en eventos especiales, Día de la Madre, Día del Padre, igual le hice cuando fui trabajador de Almacenes Ricky. Ajá. Entonces se me da la oportunidad de trabajar en JC Radio La Bruja, y por vocalizar mejor ingreso a las academias abiertas del Conservatorio Nacional de Música. Ahí se acentúa mi interés por la música. Salía como todos los jóvenes a dar serenatas y todo ese tipo de cosas. Yeah. Y con mis amigos. Y ahí se acentúa ahí. Ese es el camino musical. Pero ya. Nuestro invitado, Giuliano, tiene una faceta como pintor y como escritor. Ya vamos conociendo la faceta de la música, cómo llega al Conservatorio Nacional de Música para vocalizar. Pero antes de continuar, quisiera, Giuliano, pedirte, con tu permiso, darle bienvenida a nuestra directora del programa, que es Laurita Ríos Armijos. Hola. Que acaba de integrarse a su programa, a su propio. Imagínate, Laurita, te estamos dando la bienvenida a tu propio programa. Así es. Qué bueno, pues ustedes se sumaron y me alegra muchísimo que puedan estar haciendo uso ya de este programa, como siempre, los días lunes en los que nos acompaña Patricio Robalino. Y qué gusto tenerles a ustedes dos ya listos aquí, a nuestro público que se suma a los 940 de amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué bien, Giuliano, hemos tenido el gusto de escuchar su música, su historia y también sus exposiciones que dan color a la vida, que han sido posibles aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy amable, la Casa de la Cultura. Así que, bueno, vamos a continuar. Siga Patricio usted, sé que está también dando a conocer la vida y obra de este personaje. Sí, estamos conociendo junto a nuestro querido público oyente la trayectoria de Giuliano, como nos acaba de contar, cómo llegó al Conservatorio Nacional de Música. Ahora la inquietud, Laurita, era saber cómo es que se acerca al mundo de la pintura, porque acaba de hacer, Giuliano, una exposición en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominada Universos Mentales Fijos, hace muy poquito tiempo acá, precisamente en nuestra casa matriz. Giuliano, ¿cómo se acerca usted al mundo del arte plástico? Bueno, inicié yo aquí en la Casa de la Cultura, en el Centro de Promoción Artística. ¿Con el maestro? Estuve con el maestro Fabio Delgado. Ya. Ajá. Y ahí estudié lo que es el arte plástico. Y me gustó el óleo, ¿no? Me gustó el óleo. ¿Y hasta ahora estudia o ya solamente lo practica? Bueno, sigo investigando, pero yo creo que la práctica hace al maestro, ¿no? La práctica constante. El día a día. Eso es, el día a día, ¿no? El día, como al músico. Ajá. Es igual, tiene que uno estar constantemente aprendiendo de la técnica vocal, del canto. Perfecto. Porque hay que estar al día. ¿Por qué el título de esta exposición? Ya, universos mentales fijos es porque me desenvuelvo en varios oficios, ¿no? Del arte. Amo la escritura, la pintura, el canto. Y entonces cotidianamente realizo esas actividades. Y entonces universos mentales fijos viene un poco a esclarecer mi actividad, mis descubrimientos en estos oficios que amo tanto. Alguien me preguntaba de que si cuál escogieras de todos esos. Lastimosamente amo los tres oficios, pues, o sea, es difícil dejar ya. Yeah. Uno está inmerso en eso y es un poco difícil del dejar ya. Ya no es fácil dejar el mundo del arte. Sí, del arte. Ya estamos ahí, estamos en estas. En este, le contaba al licenciado Patricio Robalino que hoy inscribí una nueva, no inscribí en el SENADI, ya estaba inscrito en el SENADI, en la Cámara del Libro, inscribí en el ISBN, un nuevo libro. ¿Qué se denomina? Se llama Mis conocimientos en el arte de la música, la pintura y la escritura al descubierto para tu beneficio. Hay cuento un poco de secretos dentro de lo que es el canto. ¿Nos puede contar uno nada más acá la idea? Bueno, hay un hito que para, por ejemplo, para cantar tenía una maestra en el Conservatorio de Música, Carmita Rea, quien recuerdo con mucho cariño, me decía: Roberto, en los agudos te ruego, y esto tenlo presente, me decía, los agudos, los altos, en la vocal, un poco la consonante, pero en la vocal tiene que sonar el sonido agudo. Son secretos. Un sonido, pero en la vocal, o sea, que suene muy poco la consonante. La consonante que suene en la vocal. Ese secreto lo tengo ya descubierto para todos ustedes, que espero al que le gusta cantar lo atesore, porque para los que amamos el canto... ¿Cuántos libros con este? Bueno, es el cuarto. Mi primero tenía 3 páginas y hablaba sobre un galardón hispanoamericano que lo creé justamente porque estaba inmiscuido en la radio como locutor y como alumno del Conservatorio Nacional de Música, y ese lo creé por ese motivo, para apoyar en base a una premiación a estos artistas que se gestan en Hispanoamérica. Uh-huh. En sus distribuidores. ¿El segundo libro? Tenemos. Ese ya es más para, a través de los medios, escuchar al artista, al cantante. Y la intención era de que los maestros del Conservatorio Nacional de Música sea el jurado quien califique sus defectos vocales, sus inflexiones, y lastimosamente no se dio porque poco a poco me retiraron de los medios de comunicación. Y se estudió un poco la legislación de este país es por reclamar esos derechos de autoría. Ajá. Porque bueno, vulneraron mis derechos, ¿no? Yo les invito a escuchar música, ¿qué le parece? Sí, me parece. ¿Sí? Vamos a escuchar música, al regresar pues vamos a comentar. Si bien es cierto, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hemos tenido muchos emprendedores durante este tiempo. Hemos visto que no hay derecho a la queja a quienes han venido acá, sino que siempre nos motivan a saber de que en los sueños hay que seguirlos tras, pero la forma hay que saberlo hacer de diferentes maneras, de diferente, quizá con la auto, ¿cómo se llama esto? Con el autogestión, pero lo importante es ir tras esos sueños. Así que luego nos cuenta Juliano, vamos con música. Bueno, vamos a seguir nosotros mientras tratamos de solucionar este problema, a ver si nos suenan ahí siempre los identificativos, compañero. Cuando hay estas dificultades, siempre un identificativo para que nos suene en estos bachecitos que nos quedan por ahí para nosotros mientras tanto seguir compartiendo más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí es como nosotros podemos ir conociendo la vida, la obra, el trabajo de cada uno de nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricia. Laurita, maticemos esta charla para regresar al diálogo con nuestro invitado de hoy, Juliano. ¿Qué tal, Laurita? Si escuchamos un homenaje de Aguataki, un trabajo de Anita Cachimuel, con un homenaje al maestro Julián Tucumbi Tigasi, que es un músico tradicional de la provincia de Cotopaxi, y la banda, la orquesta, el Centro Cultural de Aguataki, dirigido por Anita Cachimuel, ha escrito esta canción dedicada al maestro Julián Tucumbi, que se denomina Tucumbi precisamente. Bueno, mis estimados amigos, ahí hemos podido escuchar este tema musical, Tucumbi. Hati Cachimuel es el productor y está dentro del CD de Aguataki, tejedor de sonidos de la tierra. Bueno, y vamos a despedirnos de su última con la última participación de Juliano, que nos acompaña el día de hoy, para conocer, pues bueno, cómo va ese positivismo de poder hacer sus libros, la pintura y también su música. Bueno, optimista siempre y tratando de seguir creando, que eso es lo importante. El optimismo y amar lo que uno hace, que es lo básico. ¿Cuál sería lo básico? El siguiente proyecto de Juliano? ¿De aquí, bueno, qué le podemos conversar al público? Ya a ver, estoy participando en un proyecto que a la cual llamó SAICE, Incentivos a la Música. Es un proyecto ganar. Porque es un proyecto que lo envié son 10 canciones que espero las acepten el jurado de SAICE para ver si... no, es un proyecto. Ellos van a dar un dinero, un aporte no retornable, lógicamente, para que el ganador haga realidad ese proyecto. Yo presenté 10 canciones y un proyecto de 10 canciones dedicado a las damas. Ya. Ajá, que este proyecto gane. De SAICE está destinado es solamente música pop. Ay, no, hay géneros, ¿no? Folclore, hay pop, hay... Yo metí 10 canciones pop. Ya, perfecto. Ajá. Esperamos que le vaya muy bien, Juliano. Nos queda debiendo la canción. Uy, qué pena. Que anunciamos todo. Nuestro querido público también quiso escuchar la voz cantando de Juliano, pero no se preocupen, hay que revisar un poquito. Habrá otra oportunidad. Sí, pero bueno, les cuento algo. El tema, el nombre mismo lo aclara, Giro Inesperado. Es aquella persona que llega a la vida de uno y que da el giro total al camino que estaba siguiendo uno, ¿no? Cambia la vida de uno. Ese es el giro del destino que da la vida, ¿no? Giro inesperado. Muy bien, Juliano. Con Laurita le agradecemos mucho la visita y esperamos en una siguiente oportunidad poder compartir su música, su arte, también algo de literatura. También sería emocionante compartir algo de la literatura. Y queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este ha sido nuestro invitado del día de hoy, Roberto Julián Rodríguez Mosquera, un artista quiteño que trabaja en la música, la pintura y la literatura. Muchas gracias, Juliano, por habernos regalado estos minutos. No, muchísimas gracias a Floriregio Cultural música Ecuatoriano, a Laurita, Patricio, muchas muy gracias. Amable. Y éxitos les deseo. Muy amable, muchas gracias. Laurita, maticemos este cambio, si podríamos irnos a escuchar del mismo trabajo de Atika Chimuel, un tema denominado Karu Yaktaman, Karu Yaktaman de Atika Chimuel. Esta vez con la autoría del conjunto Peguche y los arreglos de Atika Chimuel, Karu Yaktaman. Lo importante de ese tema es que... Como te comenté. Ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quería comentarte algo, Patricio, sí, preguntarte. Laurita. ¿Has tenido acceso a las revistas Traversari? Sí, por supuesto. ¿Hasta qué número? Si no me equivoco, estamos en el número 7, me parece. Sí, yo tristemente debo decirte que algunas las he perdido. Pero hoy llegó a las 6, me ofrecieron la número 7. Yeah. Para más adelante ir a algún momento compartiendo lo de estas revistas, que a mí me gusta muchísimo poderlo hacer, investigaciones de grandes músicos que lo hacen y la forma de mirar a la música ya desde otras aristas, desde otras perspectivas. No. Quizá en un momento, algún lunes, las compartimos. ¿Qué te parece? Sí, y desde nuestro espacio, Laurita, deberíamos invitarlo a Juanito Mullo. Voy a gestionar la presencia de Juan Mullo como editor general de la revista. A ver qué nos cuente, pues, ¿Cómo va ese trabajo, los criterios que se utilizan. Me encanta desde el nombre Pedro Pablo Traversari. Mucha gente ecuatoriana va a decir, pero tiene un nombre de un italiano. Sí, de un italiano que vino acá y que trabajó mucho en el Conservatorio Nacional de Música, que hizo la primera colección de instrumentos autóctonos ecuatorianos, dito ocarinas, flautas muy antiguas, rondadores, bandolines, y que luego donó su colección a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fruto de lo cual tenemos hoy el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Instrumentos que a lo mejor nunca nos imaginamos poderlos ver, pero que ahora son raros, ¿no? Sí. Tú te paras y puedes ver esos instrumentos, bueno, churos. Buscaron miles de formas para poder hacer música sí, en situaciones difíciles. Cuando los visitantes llegan al museo van a encontrar, por ejemplo, dice, en esta comunidad hicieron, qué sé yo, de una calabaza un instrumento musical, ¿no es cierto? Claro. En otra comunidad juntaron los casquitos de los chanchos para hacer el chilchil. Ajá. O sea, es decir, es hermoso ver cómo en el museo, cómo la gente fue precisamente echando mano de la naturaleza, dándose por modos sin resignarse, sin consolarse, sino solamente buscando en la naturaleza los elementos necesarios para producir instrumentos musicales y cantarle a la vida. Eso es muy bonito. Imagínate tú todo lo que puede pasar en función de esto. Bueno, ya a mí se me fue la idea porque te iba a comentar lo que tú acabas de decir. Ya sé. Fue, bueno, necesariamente no es música lo que te voy a contar, pero los que artífices hacen música, diría yo. Cuando te escucho a ti decir que el hombre precisamente será el que se enrola con la naturaleza para poder hacer estos instrumentos, y de hecho hay historias como las que escuchaban el sonido en las cañas y que de pronto buscaban la manera con el viento, cómo se producía eso, de imitar. Entonces, veía las casitas de los chilalos, no sé si tú les has visto, de estos pajaritos, no, los no. Chilalitos. Bueno, los chilalitos son unos pajaritos de color, nosotros decimos colorado, no sé si está bien. Yeah. Son dos pajaritos que cada vez que van a tener hijos, porque parece que ellos permanecen juntos siempre. No es que hoy estoy, te dejo un hijito y me voy con otra pajarita. No, son una relación de fidelidad. De fidelidad, exacto. Entonces, estos pajaritos construyen su nido en un círculo de lodo. que va mezclado lodo, paja y al parecer por ahí arenitas en su casita. Entonces la construyen a esta casita que no es tan chiquita, es que diríamos un perímetro de unos 20 centímetros más o menos, así estoy hablando del tamaño, ¿no? Y igual, uh-huh, una altura, y cada vez que van a tener sus polluelos, ellos van haciendo un nido de estos, un nido de estos. Entonces es lindo verles trabajar cuando bajan y se los ve con el movimiento del pico, sobre todo en esta época de invierno donde está la tierra mezclada con agua. Y la van cogiendo ahí con las pajas y se va el macho, está armando y mientras tanto la hembra va y al parecer parece que no se apura la hembra y él baja un poco enojado a decirle, oye, muévete. Y canta, es decir, todo con sonido. Esa, el canto de ellas es cada 15 minutos, ¿no? Cada 15 minutos bajo reloj. O sea que si tú escuchas esos animalitos 6 en punto de la mañana, tendrás, ellos están cantando. 6:15, 6:30, 6:45 y 7 de la mañana y así sucesivamente durante todo el día ellos están cantando. Entonces, alguien escribía en el Facebook, casualmente el día de hoy estaba leyendo, dice, cuando vieron el trabajo de estos animalitos, me pregunto, ¿será que el hombre miró a estos animalitos para construir las casas de bareque? Ajá, ¡qué hermoso! ¿No? Entonces yo digo, Dios mío, qué maravilla, qué bonita relación que hacía este caballero al mirar estos pajaritos. Porque cuando Laurita nos hace traer a la memoria, cuando uno camina por los barrios de nuestras parroquias, en mi caso por arriba de San Juan, Guaynacurí, encuentra todavía ciertas casitas en donde el paso del tiempo ha ido minando, ¿no?, la parte exterior, y salen a relucir el tejido de carrizos entre el bareque, el tejido de carrizos y paja y por supuesto el lodo y todo, como trabajo del hombre. Y ahí me viene lo que tú dijiste, ¿será que el hombre imitó, será que el hombre se fijó en él? El trabajo de los, ¿cómo se llaman? Los chilalitos. ¿Y dónde habitan estos chilalitos? Bueno, yo en mi casa los tengo a la salida de la puerta. Hay árboles y ellos están ahí. Están como que ahí les gusta chilalitos. También el calor humano. Ya. Yeah. ¿No? Entonces pueden tener en un árbol hasta 15, 20 casitas de esos animales. Qué bonito. Entonces yo veía en una ramita que tenían dos. Imagínate tú, qué belleza. Bueno, ahora nos hemos salido un poquito para contarles, sí, pero creo que es música eso, Patito. Sí, y estaba justo, Laurita, tratando de encontrar uno de estos temas de la investigación de Anita para ver si nos lleva hacia allá. Y estoy tratando, mi memoria no es tan buena, ¿no? Pero podríamos trabajar con el tema número 10, como un homenaje a los chilalitos, ¿te parece? Así es. El vamos tema entonces número 10 a escuchar este tema. ¿Cómo titula? Es Urpicu. Urpicu. O sea, sí, urpi es palomita. Palomita. O en un sentido más genérico desde la cultura quichua, pajarito. El gu le hace afectivo, o sea, porque urpi sería paloma, pájaro, pero el gu Urpigu le hace pajarito con ternura. Ya, vamos pájaro a escuchar. Urpicu nosotros en el tema número 10. Estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos junto a Patricio Robalino compartiendo con ustedes también muchas novedades. Bueno, dejamos un poco ese nexo con la naturaleza, que a veces lo necesitamos, que es motivo de inspiración para cantar, para bailar, para escribir cosas bonitas también, que nos ayuda mucho la naturaleza. Solo hay que darse un paso y ponerle usted atención, interés, y usted va a ver que la naturaleza nos puede brindar mucho. Tan solo ver una flor y usted tomarle una fotografía, quizás sale tan bella, y al compartirla dicen, qué bella flor. Y que cuando usted pasa, la puede ver, pero quizás no mira esa belleza que le puede otorgar. Pero para poderlo abstraer a esa belleza, a ese colorido, solo hay que ponerle atención. Sí. Y estar abiertos a recibir de la naturaleza esa bondad del agua, del color, de la vida. Detrás de una papita que nosotros nos comemos en el plato con un poquito de sal y muy rica, a veces con cáscara, a veces sin cáscara, está el trabajo de muchas personas, el agüita que hizo su parte, la tierra que hizo su parte, el campesino que le dio todo el afecto durante todo el proceso, hasta que llega a nuestro plato. Entonces, cuando uno va por la naturaleza, por el campo, por la calle, como tú dices, mirando todo esto, debería ser un agradecido de la vida, ¿no? Deberíamos darle gracias a la vida. Y como hay estas conexiones de darle gracias a la vida, al amor, a todo eso, así mismo, como hay eso, quienes realizan varias actividades como tú, Patricio, de buscar siempre proyectos que puede ayudar también a la colectividad a mejorar sus condiciones de vida. Coméntanos cómo avanza el proyecto de dar la oportunidad pues también a los músicos que no han pasado por el estudio de profesionalizarse. Sé que esto, como dice la Constitución, se establece durante 4 años y que posteriormente lo tienen que volver a hacer, no sé en el caso de ustedes. Sí, Laurita, el proyecto está en plena vigencia. Estamos desde el gobierno de la provincia de Pichincha, estamos haciendo talleres de nivelación para que los compañeros músicos populares que quieran acceder a esta certificación lo hagan en mejores condiciones, es decir, que puedan pasar la prueba, digamos, las pruebas tanto teóricas como prácticas que incluye el procedimiento para recibir este certificado. En cuanto a su vigencia, en efecto, para el campo de la música se logró que sea de 5 años la vigencia, y que para renovarlo uno ya no debe rendir nuevamente pruebas, sino solamente llevar instrumentos de verificación de que ha estado en plena actividad musical. Es decir, puedo llevar un disco, puedo llevar un video, puedo llevar recortes de periódicos, programas de mano, oficios, invitaciones, documentos probatorios de que yo me he mantenido en actividad musical durante esos 5 años, y automáticamente se Renueva es o renova, ahí tengo problemas en la conjugación del verbo. Pero entonces nuevamente se activa, digamos, la certificación por otros 5 años y el mismo procedimiento. Así está funcionando. También a los amigos oyentes y a Laurita le cuento que esta tarde, dentro de unos minutos, voy a mantener una reunión aquí en la Casa de la Cultura con la señora Doménica, ¿me puedes ayudar? Doménica. ¿De qué? Romina Andrade. Me parece que es del área de recursos humanos. Recursos de la Casa humanos, de la Cultura. La ingeniera. No sabía, perdone. Me llamó y mostró su interés, el interés de la matriz sobre este proyecto. Y entonces conversamos en el Consejo Provincial y acordamos venir acá. Y como yo soy el que está empapado de los detalles del proyecto, entonces me han encargado que mantenga esta reunión con la ingeniera Romina para que esto ya sea extensivo también a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, ya lo que empezó siendo un proyecto chiquito del Consejo Provincial se va haciendo más grande. El Ministerio de Cultura también se integró a través de la Dirección de Fomento Cultural. Entonces, ya esto es un beneficio nacional, lo cual me alegra mucho. Claro, sabemos que la Casa de la Cultura tiene el Departamento de Arte y Cultura, que antes pertenecía a museos y que tú ves que están desarrollando varios proyectos a través de sus elencos. Dentro de los coros están haciendo la convocatoria para quienes participan en coros para que se presenten y van a tener una presentación durante todo el año. Me imagino que hay taquillas y las taquillas también forman parte de los elencos para que puedan tener esa oportunidad. También están dentro del teatro, además los del teatro ya empiezan sus funciones porque había un reconocimiento de $300 y obviamente las taquillas también de repartirse. Ahora ya depende también de los elencos que puedan ayudar a promocionar, porque la Casa de la Cultura hace todo lo que es la promoción a través de sus radios, las entrevistas, la difusión y que el público que a veces nos escucha también se decida. Porque ha pasado y me pasa a mí también. A veces digo, ay, qué bonito, y nos quedamos solamente en eso, éxitos y todo. Pero hace falta de que nos demos la motivación de poder estar, de venir, de compartir, de poder ver esos trabajos que desarrolla la gente, que como hemos dicho, no es solo cuestión de un día, de una semana o qué sé yo, de un mes. A veces son trabajos que duran alrededor de un año la investigación, esos procesos investigativos para poderlos plasmar en obras que se pueden ver ya en escena, sobre las tablas. Sí, justamente del apoyo este de la Casa de la Cultura, me primero, debo ser sincero, me sorprendió y me encantó, o sea, ese cambio de ese viraje total, ¿no es cierto? Es decir, ahora te apoyo económicamente, o sea, ya no solo te presto la sala, te apoyo económicamente, pero tú también, o sea, hagamos entre los dos, como artista, como gestor cultural, ahí, ¿no? Coproducción. Pero ahí viene el tercer elemento, el público. Y ahí les estamos, como dijo la Laurita, llamando la atención a nuestros queridos amigos oyentes. No basta con decir esta obra es bonita, qué bueno que los chicos estén haciendo música, danza o teatro. Hay que darse un tiempito también, que no solo significa apoyo para el artista, significa también apoyo para uno mismo, como público, viene y se nutre de nuevas ideas, de investigaciones, como tú dijiste, que a veces llevan largo tiempo. Justamente el día sábado estuvimos en una entrevista con este cineasta Fabiano Cueva, que está levantando un video sobre la vida de Alexander von Humboldt, con base en investigaciones hechas en el MUNA, en otros archivos, no solo en Ecuador, sino en Francia, en España, en Alemania, donde admiran el trabajo de Humboldt. Entonces, Fabiano lleva 10 años en el trabajo de investigación y tiene la mitad de la película recién. La vimos el día sábado con algunos amigos. Es decir, es un trabajo muy entregado. O sea, hacer arte en este país es hacer un trabajo muy entregado, pero también necesitamos que el público asista, venga a llenar esa silla que está en el teatro, venga a aplaudir, venga también a criticarnos, ¿cierto? A decir eso estuvo mal, habrá que corregir algún aspecto, pero en todo caso presencia, la sola presencia ya es apoyo para él. Claro, así es. Ustedes recordarán que von Humboldt fue una de las personas que cuando visitó Ecuador ya empezó a mirar desde el punto de vista artístico, porque habla de muchas cosas, ¿no? Pero estoy hablando desde la música, cuando él dijo o habló cómo bailaban aquí en Ecuador y cómo era la música, hizo ya unas descripciones de cuando usted viaje a Ecuador, qué es lo que iba a encontrar aquí en nuestro país. Así que desde ahí parten inclusive también muchos músicos en esos procesos investigativos para poder relacionar y concatenar la música de aquel tiempo. Y claro, Humboldt hace registros de botánica, de medicina, de zoología, hace mapas, traza mapas de ríos, de montañas. Es decir, creo que hay un gran aporte por allí. Ahora bien, hay partes que nos contaba Fabiano que se han extraviado y que él, ¿cómo hacía? Iba remendando, iba uniendo cabos, usando la lógica del investigador. Entonces, el producto que nos indicó el día sábado eran 3 capítulos que sumaban 60 minutos. Y su proyecto es de 120 minutos. Es decir, le falta la mitad. ¡Wow! Y entonces, en televisión ustedes pueden imaginarse 10 años que pueden quedar en 30 minutos, y eso ya porque yo le estoy dando largas, porque realmente necesitas imagen un montón. Bueno, quienes hacemos en ocasiones, bueno, yo no me dedico, pero en lo poco que he podido hacer artesanalmente en ciertos videos, necesito cientos de fotos para poder dejar un minuto, dos minutos, porque hay que seleccionar, ver si los píxeles sirven, no sirven, o cómo manejar esa situación, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para otra, porque nos vamos a ir con música. Sí, Laurita, antes de irnos al siguiente tema musical, quisiera, ya que estamos como en la fase final del programa del día de hoy, quisiera, Laurita, recordarte que a ti y a los amigos oyentes que hagan una invitación para este día jueves, ¿no? Ah, sí, es, este jueves es especial para nosotros aquí en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, La Casa de la Cultura con su radio en los 940M, con esa historia, tiene un historial bastante grande, pasamos de los 70 años, sí. Entonces viejitos. Somos viejitos, con altos, bajos dentro de esta radio, mucha gente que le sigue, que le acompaña, muchos jóvenes productores independientes que se apasionan por llevar la radio, como acá nuestro compañero que está en controles, ¿no es cierto? Y decirles a ustedes que todo es posible gracias a esa magia que ustedes tienen para conectarse con la radio La Casa de la Cultura. Muchos lo hacen en los 940, otros lo hacen a través de los fanpages en el Facebook, donde ustedes también nos pueden mirar, lo hacen descargando la aplicación, entonces lo hacen en la página de La Casa de la Cultura. Significa que mucha gente es parte de la radio de La Casa de la Cultura, es la familia de la radio de La Casa de la Cultura. Hace más o menos 2 años tenemos la frecuencia FM en los 100.9 de Cultura FM, que es otro mundo, ¿no? Donde usted puede escuchar música de todo el mundo, puede escuchar algunos informativos en la mañana que son producidos fuera, y también lo que tenemos aquí. Y el nuestro, que tiene mucho que ver con el arte, con la cultura, que eso es extraordinario. Hemos, desde el tiempo que yo trabajo aquí en la radio La Casa de la Cultura, y mis compañeros desde hace mucho tiempo, ellos luchando por un espacio, han tenido su espacio, pero para nosotros era importante el cambio de esta radio, ¿no? Entonces, desde que empezó a buscarse la oportunidad de que la FM tenga su propio espacio, ¿por qué no también la AM que tenga ese espacio? Y se empezó a trabajar con esos recursos que ha sido posible gracias al IFAIC, que podamos tener este espacio renovado, digamos así. Recuerde que ya no estamos en el edificio de los espejos, estamos junto al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con nuevas instalaciones, con nuevo espacio. Y de hecho, este jueves a las 5 de la tarde vamos a tener un programa especial de inauguración de estos renovados espacios. gracias a esa gestión de las autoridades, como les habíamos mencionado, también al presidente Camilo Restrepo, que ha sido posible pues que podamos tener aquí este espacio, nuevas cabinas de la M, nuevas cabinas de la FM, un espacio para quienes estamos aquí como funcionarios y un espacio para todos quienes nos visitan. Laurita, ¿qué tendremos el día jueves a partir de vamos a tener al grupo Huasipunga acá. No, o sea, eso quería oír. Que nos van a acompañar con música, con danza también, y yo sé que bueno, ustedes están preparando un repertorio especial para poderlo escuchar. Ustedes se han puesto la camiseta de la radio de la Casa de la Cultura y han dicho, ahí estaré para venir y participar. Estarán también productores independientes para compartir con nosotros aquí en este programa. Vale. Gratificante. ¿Y se puede, el público en general puede acceder a este programa en el puede teatro? Puede venir, porque nosotros tendremos el agrado de poderlo compartir a este programa en vivo y en directo también, así como si usted está en casita y quiere venir a compartir con nosotros, usted será bienvenido a este gran encuentro, a esta inauguración de los espacios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y ustedes cómo van ahí? Yo sé que ya están sonando por ahí violines y todo ese tipo de cosas. No sé eso si quieres adelantar algo. Bueno, a ver, podría, pero ahí se rompe la magia de la sorpresa. No lo cuentes todo, o sea, solo dije un cachito. Bueno, está combinado entre música tradicional ecuatoriana, por ahí una referencia de música latinoamericana también, y también queremos hacer canciones en quichua, canciones en español, y bueno, y más que todo lo que la presencia de Huasipungo este jueves es para abrazarles a todos ustedes. O sea, aparte de que tenemos un espacio para conversar con el público, tenemos aquí nuestro corazón, tenemos grandes amigos, está Laurita Ríos Armijos, está la Bachita, está el Dieguito, a todos con diminutivo, yo los aprecio muchísimo, está Pato Álvaro Silva, está el compañero Vicentito Moya, todos, o sea, si me pongo a nombrar uno por uno, va a ser muy bien. Pero yo sí les digo que el día jueves estaremos contentos de saludar a la radio de la Casa de la Cultura. Así que todos cordialmente invitados a la inauguración de nuestros espacios aquí. Estamos junto al Teatro Prometeo, Avenida 6 de Diciembre, entre la Tarqui y la Avenida Patria. Así que dese cita. Si usted quiere conocer las instalaciones de la radio, solamente tiene que anunciarnos y nosotros con muchísimo gusto pues le recibiremos a usted para que conozca. Y no se pierda, este jueves le esperamos. Venga, disfrute junto al grupo Huasipungo, también a muchos jóvenes que tienen otro tipo de música, música alternativa, como digamos así, van a estar presentes aquí en este programa, al que está cordialmente invitado e invitado. Muchísimas gracias a Jairo, que ha estado en controles el día de hoy, y a ti también, Pato, como siempre. Muchas a ustedes, gracias. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.